Service, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15 54 74 1319. Barney Propiedades, ventas, alquileres, tasaciones sin cargo, administraciones. Barney Propiedades, 25 años de trayectoria en el negocio inmobiliario nos respaldan. Los esperamos en Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón. Teléfono 4574-1444. Y también en nuestra sucursal Villa Urquiza, Andonaegui 2212, a metros de Olazábal. Teléfono 4524-3401. Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. Photoshowdigital@gmail.com. Tedesco y Asociados Propiedades. Pasión por la venta. Hace más de 6 años somos la inmobiliaria líder en la zona. Combatiente de Malvinas 3552. Teléfonos 4521-0673, 4523-9498. Consultas vía mail. Escribinos a tedescopropiedades@yahoo.com. Gran Pizzería José. Desde 1943, una tradición en Villa Devoto. Pruebe su exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en Avenida San Martín y Mosconi. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. Pizza conmigo, pizza conmigo. Si quieres fugaceta, si quieres mozzarella. Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown. Distribuidor mayorista en artículos de ferretería. Todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363 o vía mail disbrown@hotmail.com. Farmacia La Elena. En Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena. Atendida por gente académica. Seguimos. Chat AKD. Radio y televisión en vivo. Links a todos los programas partidarios. Audios grabados y multimedia. Sala de chat racinguista. www.chatacadé.com. Twitter @chatacadé. Chat AKD, donde se juntan los hinchas de Racing. Bien, señores, seguimos en la cabina 15 de Racing Sport. Cuando la parte alta se ha ido con solidaridad, la popular de a poquito se están yendo, ya sacan los trapitos, ya irse rumbo a sus domicilios. Claudio Simonetti, lo despido. ¿Qué hace la cabina? ¿Está bañando? ¿Falta mucho para escuchar la Ligia? Y no sabemos cuánto demora el técnico, ¿no? Si se baña o no se baña, pero sí, faltarán 10, 15 minutos mínimo para que salga el nuevo técnico de Racing. Esperemos que hable antes que suba el día. ¿Cómo trabaja su el día, eh? Por eso, esperemos que no sea como su el día y tarde tanto. Veremos, ¿no? Que Isca no tiene pelo para lavarse, entonces por ahí tarda un poquito menos. Decían que Zubeldía no soñaba después del partido, decían, ¿no? Bueno. Sí. No se sabe, nunca uno no anda ahí adentro viendo si se baña o no se baña. Bueno, Claudio, gran trabajo esta noche en Racing Sport, te pido una figura de esta noche. Difícil la figura. Bueno, continuamos nosotros acá, parece que se entrecortaba un poco ahí lo de los compañeros, así que seguimos nosotros, esperar retomar la comunicación con los muchachos allá, desde la cancha. Como les decíamos, se acabó el juego 1-1 entre Racing y Lanús, 2 expulsados en Lanús, 1 en Racing, muy mal el arbitraje de Maglio, y hoy a Racing al menos se le vio actitud. No sé si está Gushan Ashiro ahí con nosotros, pero bueno, a Racing al menos se le vio actitud hoy, un poco de eso, un cambio en cuanto a eso. Muy solo igual Vieto, y le costó muchísimo, encima que todo se lo todos se lo marcaron en posición de fuera de juego. Muy, muy mal, la verdad, el línea y el referee. Pero bueno, nosotros continuamos, gente, recordar que nosotros seguimos acá a través de www.chatacadé.com/radio, también a través de la Premium Classic FM 100.9 y obviamente de la gran radio Gama, la 1490 AM, para que sigan con nosotros, camino a su casa, ahora que salen de la cancha y van en el auto, nos pueden estar escuchando, ¿no? A través de la Radio Gama 1490 en AM, también, quienes están en zona sur, nos pueden escuchar a través de la FM 100.9 Premium Classic. Si está en su casa, nos puede escuchar a través igual de lo que es el chat acá de... bueno, están los muchachos, me parece, ya Pablo Margolis, a ver si lo tengo ahí, Pablo. Sí, Javi, acá estamos, y bueno, con bronca, porque era un partido ganable, por cómo se dio el partido, Racing lo debió haber ganado, y una de las cosas que estuvimos diciendo, que a Racing lo iban perjudicando durante todo este campeonato, volvió a pasar, más allá de, ¿no? Siempre hay que ganar a pesar de, ¿pero por qué? ¿Por qué hay que ganar a pesar de? Porque ya está instalado que a Racing hay que perjudicarlo. Lo de Mario fue una vergüenza. No, me parece que tomó decisiones como para no quedar mal el expulsar uno de cada lado, cuando en realidad tenía que haber expulsado dos jugadores de Lanús, y si había que expulsarlo a Ortiz, o si había que expulsar a otro jugador, no vimos claro lo que pasó desde acá. Está bien, pero expulsar dos de un lado y uno del otro. Y más uno que se había expulsado, ya era 10 contra 8 que se hubiera jugado. Hubo regalado un nombre de Lanús, pero a pesar de eso, el error de Racing, vuelve a incurrir el mismo error, es el tirarse atrás, es el querer aguantar el gol, y creo que tuvo posibilidades para definirlo, es verdad, pero quedaba desarmado atrás también, y en medio campo me parece que Racing ahí falló también un poco, ¿no, Ari Violeta? Exactamente, la verdad que es la opinión tuya, la que tenemos nosotros, la que compartimos todos acá los colegas. Racing volvió a cometer los viejos errores, los errores que nos tenía acostumbrado a cometer en la era de Subeldía, el de convertir y el de replegarse en el campo de juego, tirar todas las líneas atrás, aguantar el resultado. Hubo un momento donde hubo un córner para Racing en que dijimos, muchacho, vaya alguien a cabecear. Nadie, absolutamente nadie de Racing. Luciano Vieto solo, todavía que dijimos, Vieto no tiene para cabecear. Bueno, muchachos, por no buscar extender la diferencia y aguantar de atrás, pasan estas cosas. Los partidos no se resuelven haciendo un gol y aguantando atrás. Y no lo quieren aprender, la verdad que bueno. Pero esperemos que este cambio de actitud que se vio en el equipo, este cambio de actitud que se vio en el primer tiempo, en el segundo tiempo, de querer ir a buscar, de entenderse en el campo de juego, de entenderse con la pelota, de entenderse colectivamente como equipo y no querer sobresaltar como individualidad, bueno, esperemos que sirva. Esperemos que sirva este Luis Ibáñez que vimos arriba, que vimos Sagaz, que vimos metiéndose, que vimos gambetear. Bueno, este Gómez que vimos proyectándose por el lateral. Esperemos que sirva eso, esperemos que sirva a las asociaciones, ¿no? Y abocamos porque los pequeños conceptos que le fue dando Isquia a este equipo para que vaya cambiando de la manera que está cambiando, con el lapso del tiempo, sea progresivo, avance y se vea un Racing que pueda cambiar de una buena vez y que pueda demostrar la cara y la faceta del Racing ganador, ese Racing ganador que todavía no aparece y que todos realmente queremos. Era el Darío Diorosa con su comentario también. Está el amigo acá, Brian Eisenberg, ¿no tiene voz? ¿Cómo lo tengo? A ver. Se la pesa Mario. Después me la devuelvo el fin de semana, se la quede y bueno, seguramente por el barrio me la devolverá. Bueno, bronca. Sí, pues estaba todo dado para que sea el primer triunfo del semestre. No pudo ser, pero bueno, más allá de esta broma con Mario, el equipo demostró que tiene otra actitud, que está más tranquilo a la hora de jugar con la pelota. Y me gustó el cambio de, si bien él no le gusta tanto a Matías Calle, estoy hablando, de jugar por el izquierdo, me parece que esa dupla, ese cambio por izquierda junto a Ibáñez dio resultado. Y otra vez estuvo lo mejor en los laterales, con Gómez, con Caiz, también con Ibáñez por ese sector. Y faltó liquidarlo, Ricardo, una materia pendiente que la tiene Racing, no los últimos, no digo desde este tiempo, sino creo que históricamente, por lo menos desde que tengo uso de la razón. Así que no supo definirlo ni el hombre de más, no. Por momentos parecía que lo aprovechaba, cuando contragolpeaba y había espacio, pero por otro lado estaba como partido, no estaba en medio campo a veces.